gente que se apartó de él, se apartó de él, se apartó de él. Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: no te dejes engañar. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado, en esta noche voy a predicar el poderoso mensaje de tu palabra. Y te suplico que me permitas predicar esta palabra con libertad. Dame esta palabra con poder, dame esta palabra con autoridad, dame esta palabra con unción. Dámela, Señor mío, con esa unción de tu espíritu, a la cual me tienes acostumbrado. Sea palabra viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetre hasta la profundidad de cada corazón que la ha de recibir en esta hora. Y que mientras yo la predico, ay Dios mío, espíritu de adoración, espíritu de alabanza, espíritu de darte gloria y honra, haya sobre esta iglesia en esta hora. Padre mío, Padre mío, predicaré tu palabra y lo haré para gloria y honra de tu nombre, en el nombre de Jesús, Señor. Amén. Se pueden sentar, mi amado hermano. Les recuerdo que los bancos no apagan el fuego. Les recuerdo que eso significa que ahí sentado usted todavía puede alabar a Dios. Mire a ver si usted puede alabar al Señor sentado. ¿Se puede alabar al Señor sentado en esta noche? Se puede, se puede. Seguro que se puede. Porque se sentó el cuerpo, pero no la lengua. La lengua se mantiene en actitud de alabanza y de adoración ante la presencia del Señor. Yo conversaba con mi esposa esta tarde en la mesa de mi casa. Estábamos comiendo ella y yo. Estábamos solos en la casa, los muchachos habían salido. Ella también había salido. Después regresó con algo de afuera para que comiéramos los dos, y estábamos comiendo los dos y conversando como siempre hacemos, conversando la palabra del Señor. Y conversando de la palabra, yo le decía a ella, todavía mi cuerpo no se siente restablecido y tengo una batalla porque no puedo predicar los mensajes que yo le quiero predicar a la iglesia en esta campaña, porque no siento las fuerzas que yo necesito para poderlos predicar. Y como no siento esa fuerza, hay unos mensajes que yo tengo preparados y no los quiero predicar hasta que yo no me sienta con fuerzas para dedicarle el mensaje todo el tiempo que le quiero dedicar. Ya usted se dio cuenta, los que estuvieron aquí el jueves, que el jueves sí logré predicar 40 minutos, fue mucho, ¿verdad? Con un poquito de esfuerzo. Y le decía a ella, pero es que estoy ahí en el cuarto matándome, todo lo que me viene a la mente es demasiado de largo. Claro está, yo sé que a ustedes no les molesta que yo predique corto, pero todo lo que me venía a la mente era demasiado de largo. Después entré en una conversación con ella y ahí mismo le dije a ella, oye, por ahí se puede predicar un mensaje que se titule No te dejes engañar. Y yo creo que ese sí yo lo podía predicar con un poquito más de libertad que los que estoy preparando ahí. Y me fui para mi cuarto y comencé a darle pensamiento a esto que yo quiero hablar con ustedes en el día de hoy. El que es cristiano lo sabe, y el que es creyente tal vez no lo sabe. El que es cristiano lo sabe, y el que no es creyente tal vez no lo sabe, aunque a lo mejor lo ha escuchado mencionar en diferentes ocasiones. Algunas personas que están en el mundo lo aceptan, aunque no estén en la iglesia. Y hay increíblemente en este tiempo algunos que, diciendo que profesan conocer a Cristo, ya ni tan siquiera lo aceptan. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de la realidad de un enemigo espiritual, el cual está en la Biblia desde las primeras páginas hasta las últimas páginas de ella. Nosotros le llamamos Satanás, el diablo, el engañador, la serpiente antigua. Como ya he dicho en tantas ocasiones, ninguno de los nombres que tiene es lindo. Todos los nombres son feos. Pero el nombre lo que hace es que registra dentro de él mismo la realidad de lo que ese ser espiritual es. Cuando se le llama la serpiente antigua, es porque se está hablando de aquella serpiente que en el huerto del Edén fue un instrumento en las manos de Satanás para lograr el propósito que logró con Adán y con Eva en aquel huerto. Y también porque se habla de la sigilosidad de la serpiente, la astucia, la forma tan sigilosa en la cual se mueve para atacar su presa. Cuando se habla del engañador, es porque recoge ese nombre lo que la Biblia dice acerca de él, que es padre de toda mentira y mentiroso desde el principio. Cuando se habla de un asesino, es porque el nombre recoge lo que la Biblia dice de él también, que dice que vino a matar. Cuando se habla de un ladrón, es porque la Biblia dice de él que vino a robar. Y cuando se le llama destructor, es porque la Biblia dice de él que vino a destruir. Los nombres recogen todas aquellas capacidades en las cuales él se mueve, y en ninguna recoge nada bueno. Todo lo que hace es malo. Se mueve para robar, para matar y para destruir. Se aprovecha de la inocencia del ser humano, como se aprovechó de la inocencia de Eva en el huerto del Edén, para engañarlo, para seducirlo, para hacerle creer cosas que no son, como si fueran, y llevarle a practicar aquellas cosas que a la larga han de destruir su alma, han de destruir su vida espiritual y le han de traer a una esclavitud. El tipo de esclavitud de la cual han escapado aquellos que le rendieron su vida a Cristo algún día. Ese diablo, se ha dicho muchas veces de él que él no respeta. No respeta edad, no respeta posición, no respeta grados universitarios. Ataca lo mismo a un niño que a un adulto, como ataca también a uno que no ha estudiado nada como a uno que ha estudiado mucho. La Biblia enseña que contra él las armas carnales no tienen parte ni suerte. No hay nada dentro del conocimiento humano que pueda ayudarnos en la guerra que podemos librar y que estamos librando contra él. Contra él en nada ayudan los diplomas. Y contra él en nada ayuda ni tan siquiera la mucha gritería que nosotros a veces formamos en nuestras iglesias, aunque no estoy en contra de lo que estoy llamando gritería en este momento, lo llamo gritería para que el que me oye entienda. Nosotros no le llamamos gritería, nosotros le llamamos alabanza. Pero quiero decir, mi amado hermano, que a veces hay personas que piensan que gritando el diablo se va a echar a correr, sin entender que el grito, aunque es bueno, es mucho mejor cuando hay unción dentro de él. Y si no hay unción, el grito está muerto. Santo Dios. Tampoco vale en esta guerra, mi amado hermano, los muchos años que llevemos dentro del Evangelio. Satanás lleva tantos años sobre la faz de esta tierra destruyendo al hombre, que ante él han caído aquellos que jamás nunca pensaron en la vida que podían caer. ¿Usted escuchó? Hice un silencio para que usted digiriera lo que yo dije. Nadie es tan grande aquí que no pueda caer ante un embate del enemigo. Y hay un gran problema cuando la gente se confía demasiado, porque el que se confía mucho se descuida. No hay nada más malo que una persona confianzuda. Y especialmente en las batallas espirituales. Usted puede confiar en Dios, pero no puede confiar en usted mismo. Y hay ocasiones, mi amado hermano, en que el exceso de confianza se transmite al hombre y el hombre se excede en su confianza en él mismo. Y ahí es cuando las personas comienzan la caída sin darse cuenta de que ya van al revés de como dice un himno. Hay un himno que dice, ya no vuelvo rumbo abajo. Y hay quienes ya van rumbo abajo sin darse cuenta que ya empezaron el camino que les lleva rumbo abajo. Yo espero con este mensaje poder abrir tu entendimiento para que puedas entender algunas verdades. La primera verdad que yo quiero que tú entiendas es que en esta tierra, mientras Cristo no haya venido a levantar la iglesia, siempre estaremos en batalla. Que dentro de esa batalla hay unos momentos de descanso, hay unos momentos de reposo. Pero que esos momentos de reposo o de descanso, esos oasis que encontramos en medio del desierto, no significa que la batalla ya se terminó y que nunca más vamos a volver a batallar. No hay nada más malo que una persona tan y tan confiada que por confiarse demasiado no se proteja de aquel que es su enemigo. Ese es el problema que han tenido algunos soldados que están peleando la guerra terrorista. A veces tienen al lado de ellos soldados que son del país en el cual ellos están peleando. E interprétase por lo que estoy diciendo, árabes, musulmanes, que parecen ser de los de ellos. Pero ya en más de una ocasión ha salido en el periódico que uno de esos que están al lado de esos soldados se levantó contra ellos y los mató. Mató 3, mató 4, mató 5. Los cogió desprevenidos. Ellos no lo esperaban. Y ese es el problema también cuando se pelea con el enemigo que en el cual nosotros estamos peleando. Él nos quiere tomar desprevenidos. Él quiere que nosotros no esperemos el ataque. Y si nosotros no estamos esperando el ataque, a él se le va a hacer mucho más fácil tratar de derribarnos. A veces hay personas que se sienten tan y tan firmes dentro del evangelio, que piensan que lo que le ha pasado a otros, a ellos no les puede pasar. Y están cometiendo un grave error. Hay quien piensa que si aquel se descarrió, yo no me voy a descarriar. Si aquel se destruyó el matrimonio, a mí no se me va a destruir. Si aquella le fue infiel al esposo, la mía no me puede ser infiel. Si este le fue infiel a la esposa, pues el marido mío, yo sé que a mí nunca me va a ser infiel. Si aquel se le descarriaron los hijos, los míos nunca se van a descarriar. Y andan con ese asunto de que lo que le pasó a otro, a ellos no les puede pasar. Y yo me pregunto, ¿en qué mundo ellos viven? Están fuera de la realidad. El enemigo que tiene aquel es el mismo enemigo que tienes tú. Y de la misma forma que está atacando aquel, también te va a atacar a ti. Y de la misma forma que toma a otros desprevenidos, si tú te descuidas, a ti también te va a tomar desprevenido. ¿Ah? Ese es el problema que tienen ahora mismo algunas personas dentro de esta nación con lo que está pasando, con toda la seguridad que el montaje ese de seguridad que se trató de montar aquí en este país por los pasados 8 años y que el gobierno que está ahora está quitando un montón de cosas y ya esto está escuchando a algunas personas diciendo, mira, están poniendo este país, lo están poniendo a la merced de los enemigos, nos van a atacar, no están entendiendo y ellos dicen, no va a pasar nada y aquellos dicen, sí va a pasar algo. Y entonces, ¿quién dice que están rompiendo todo? Todo el bagaje que nos protegía lo están derribando. Y eso mismo pasa a veces en la vida cristiana de mucha gente. Llega el momento en que dicen, nada va a pasar. Y todo el bagaje que los cubría y que los protegía, ellos comienzan a pasarlo por alto y sin darse cuenta, hay un diablo que está velando. La Biblia dice que Satanás como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Y eso a mí me trae a mi mente la imagen de un enemigo escondido, velando el momento como el cazador, con paciencia, sin mucha prisa, examinando bien la presa, examinando los pasos que da. Yo le decía en estos días, conversando con mis hijos en la casa, les decía a ellos, les hablaba algunas verdades. A veces hay personas que se paran frente a nuestra casa allá donde nosotros vivimos, ¿verdad? Gente que se ven rara, gente que se ven extraña, que no se ven bien. Y a veces están demasiado de tiempo ahí sin hacer nada. Mirando, mirando para las casas, mirando para aquí, mirando para allá. Y yo siempre le hablo a mis hijas. De ustedes tienen que cuidarse, ustedes tienen que estar pendiente a todo. Uno nunca sabe con el propósito en el cual alguien se detiene ahí. Los otros días salió en las noticias una persona que salía de comprar, creo que era en una farmacia o un supermercado. En el momento en que salía, la cámara que está ahí afuera recogió cuando un carro, en cuestión de segundos, un automóvil se paró al lado de ella, del automóvil se bajó una persona, la cogió a la fuerza, abrieron el baúl del carro, la montaron en el baúl, se montaron ellos y arrancaron. Todo eso, mi amado hermano, en cuestión de segundos. Sin darle tiempo a nadie a que haga nada. Días después encontraron a la pobre persona, la pobre mujer, tirada por allá en un lugar, violada y muerta. Y yo decía a ellos, tú sabes, estas personas no hacen las cosas a lo loco. Ellos están velando, velando, velando, velando. Les contaba también la historia de un pastor, una historia real que también salió en las noticias. Este hombre veía la noche anterior una noticia donde hablaban de una niña que había sido raptada, violada y asesinada. Y cuando este pastor está viendo eso en las noticias con una niña pequeña que él tenía como de unos 9, 10 años de edad, le dice a su niña en la casa, escuché esto, le dice, si algún día alguien te tomare a ti a la fuerza y te dijere a ti que si llegas a gritar o a hacer algo, va a matar a tus padres, la amenaza que te haga, le dijo, no le hagas caso. Grita, pataletea, tírate al piso, forma el revolú que tengas que formar, pero no te dejes llevar. Porque si te dejas llevar, te puede pasar como le pasó a esa niña que viste ahí en las noticias. Que como quiera se la llevaron y la mataron. Al otro día, este pastor salía, él y su familia, en un viaje. Y llegaron a un hotel donde se iban a hospedar. Hay consejos, mi amado hermano, que más a tiempo no se pueden dar. Y ahí había un depredador sexual velando los niños que entraban y salían en ese hotel. Y vio a esta niña y le gustó la niña. Y se puso a chequearla, a examinarla. Es como yo le digo a mis hijos en la casa, hay quien te está velando a ti. Pero tú no lo sabes, porque tú no tienes esa malicia en tu mente de que alguien te va a hacer daño. Tú no estás pendiente a que alguien te está velando a ti, tú no andas con esa obsesión de estar mirando para todos lados porque te van a meter en un manicomio. ¿Ah? Y a veces eso pasa, hay quien te está velando, pero tú no prestas atención. Tú no esperas que te pase nada. Y entonces la niña subieron al cuarto y pasó lo que yo he visto pasar en muchísimos hoteles en los cuales yo me he quedado. Porque parece que la gente no aprende con las cosas que le pasan a otros, todavía no aprenden. Yo me he quedado en un montón de hoteles donde a veces cuando me monto en el elevador, se han montado en el mismo elevador niños de 5 años, de 6 años solitos por ahí. O para bajar al primer piso, a lo mejor algo que los padres vagos que no quieren bajar al primer piso los mandaron a hacer. O para regresar al cuarto donde se están quedando. Solos conmigo en el elevador. Pues eso pasó con esa niña también. La mandaron a algo y el hombre está ahí, en el lobby del hotel. Vio a la niña cuando pasó. Y fue y se pegó al elevador. Y cuando la niña venía para el elevador, ahí mismo le echó mano. Y le dice a la niña, no grites ni digas nada, porque si haces algo, te mato a ti y a tus papás también. y se la llevaba. Pero cuando se la llevaba ahí, la niña se acordó que exactamente el día anterior su papá le había dicho, si algún día te pasase lo que está pasando ahí, lo que le pasó a esa niña, grita, pataletea, date contra el piso, pero no dejes que te lleven. Y él, el hombre la lleva a ella por el lobby del hotel, toda la gente ahí. Cuando la niña se acordó de eso y ha formado el revolú de la vida. Ha comenzado a gritar a aquella niña, a pataletear, y aquel hombre, cuando aquella niña formó eso, la soltó y echó a correr. Pero las cámaras del hotel lo captaron. Y como lo captaron, pusieron la noticia en la televisión y hubo quien lo identificó. Cuando lo capturaron, ¿sabe toda la información que le sacaron a ese hombre? Le sacaron a ese hombre información de que él había violado niños, hasta en tiendas por departamento. Que él se iba a las tiendas por departamento. Usted sabe esas madres que se ponen con los niños en las tiendas por departamento, se ponen a mirar la ropa y se olvidan que tienen un niño de 3, de 4, de 5 años al lado de ellos. Y el niño se va a caminar por la tienda y después usted la ve loca. ¡Carlito! ¡Carlito! ¡Hello! ¡Santo Dios! Pues este hombre le sacaron que él se metía en las tiendas por departamento y velaba a los niñitos así cuando los dejaban solos y se los llevaba y a veces los violaba dentro de los vestidores de hombres. Fíjese. ¿Ah? Estoy hablando de un enemigo que es así. De un enemigo que no tiene conciencia, que no tiene misericordia, que está dispuesto a destruir a cualquiera, no importa quien tú te creas ser o quien yo me crea ser, sea bendito Dios para siempre. Y que a veces, como esos padres que no cuidan a sus hijos, a veces nosotros como ellos, irresponsablemente descuidamos nuestra vida espiritual. No cuidamos de nosotros mismos. La Biblia dice en el pasaje leído que habla de la tentación de Cristo en el desierto. Dice que después de la última tentación en la cual Cristo le respondió a Satanás, dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dice, cuando el diablo hubo acabado toda tentación, se apartó de él por un tiempo. Y esa realidad que está ahí es una realidad que a veces se me ha hecho a mí difícil poderle transmitir a otras personas, que en esta vida espiritual tú no puedes bajar la guardia, porque aunque hay momentos que vienen, momentos de tranquilidad, momentos de sosiego, momentos de paz, cuando la paz está, que Satanás no está atacando, es porque se ha apartado de ti por un tiempo. Porque ¿sabes qué? Hay ocasiones que tú estás a punto de ganar una batalla. Porque a los creyentes, ¿verdad? Que conocemos bien las cosas del Señor. Cuando Satanás ataca, reaccionamos como los mensajes que yo le he predicado a ustedes. Satanás reta tus oraciones, rétalo tú también a él, ¿verdad? Satanás te reta, tú los retas a él. ¿Y cómo tú retas al diablo? Lo retas con tu vida de oración, con tu vida de ayuno, enfrentándote en medio de las batallas, en medio de las luchas, no rindiéndote, porque tú sabes que aquel que se rinda es el que va a perder. Y tú comienzas a pelear, y a pelear en oración, y a pelear en ayuno. Y no te rinde, y Satanás a golpearte, y tú sigues golpeando, y él golpeándote, y tú golpeándolo a él. Y llega el momento en que la prueba se alarga. Y Satanás espera que tú te entregues, que tú te rindas. Pero los demonios le dicen, mira, este hombre no se entrega, esta mujer no se rinde, esta jovencita no se rinde. La tenemos metida en el centro de la prueba, la metimos ya, le calentamos el horno 7 veces. Y si tú miras para el horno, la vas a ver caminando dentro del horno. Entonces Satanás dice: retírense, déjenla tranquila. No la molesten. Esa es la treta, ¿viste? Si en medio de la prueba te está llevando a orar mucho, él va a retirar la prueba. Porque a él no le conviene. A él no le conviene que en la prueba tú ores, que en la prueba tú ayunes, que en la prueba tú vengas a la iglesia, que en la prueba tú alabes a Dios. Sí. Pues, ¿sabes por qué? Porque eso te fortalece a ti espiritualmente. Tú sabes, el que realiza los ejercicios espirituales, cuando Satanás lo ataca, comienza a echar músculos espirituales. Llega el momento en que cuando los demonios te miran, te ven así. Dice: oye, qué tremendo músculo se le ven a ese. ¿Ah? Ay, que está orando, que está ayunando, que la prueba no lo ha podido detener. La prueba no lo ha podido aguantar. Al contrario, en medio de la prueba lo que ha hecho es que se ha fortalecido, se ha hecho más fuerte. Entonces Satanás opta por el retiro. Pero nunca el retiro de Satanás es para siempre. El retiro es, como dice la Biblia, por un tiempo. Si al mismo Cristo, siendo el Hijo de Dios, la Biblia dice que Satanás se apartó de él por un tiempo. Entonces, ¿cómo usted cree que el asunto es con nosotros? Se aparta también por un tiempo. Él dice: déjenlo tranquilo. Y llega el momento en que la gente todo como que se le tranquiliza. Ah, y llega el momento en que se sientan allá en la casa y dice: wow, llevo 2 meses sin prueba. Todos aquellos batallas que yo tenía, oye, pero como es como si el diablo se hubiera muerto o se olvidó de mí. Hello. ¿Ah? Pasé por una batalla horrible, por una lucha horrible, pastor. Qué tremenda la batalla que yo pasé. Satanás me golpeó con todo lo que tenía. Ah, pero yo se la peleé bien, peleé, pastor, y ya lleva 3 meses que no me molesta. Porque yo le enseñé a él lo que es meterse con una persona como yo. ¿Sí? Búsqueme en las tijeras, por favor, que te quiero cortar la sala. Déjame ver si te traigo un poquito más cerca de la tierra. Está muy alto, mijo. Senda mía es. Y mejor es que te la corte yo en este mensaje antes de que las corte el mismo diablo. Sereita aquí a manso ley basoa. Eso es lo que se llama en este mensaje exceso de confianza. Tú no puedes coger vacaciones espirituales. Mientras Cristo no haya venido, mientras la trompeta no haya sonado, mientras tú no hayas abierto tus ojos en el cielo, no hay vacaciones espirituales para aquellos que estamos en Cristo. ¡Ay de aquel que se toma vacaciones espirituales cuando debiera estar peleando y guerreando y luchando y fortaleciéndose en la fe! Santo, los tiempos de bonanza hay que saberlos utilizar para nuestro propio provecho. La Biblia nos habla a nosotros en el capítulo 20 del libro de Primera de Reyes. Nos habla de una batalla que se levantó entre la nación de Israel y el pueblo de Siria. Y yo quiero que ustedes presten atención a algunas cosas que se registran dentro de esa escritura. La Biblia enseña que aquel rey llamado Ben-Hadad se levantó contra el pueblo de Israel. Y entonces el pueblo de Israel entró en guerra contra aquella nación. Y dice la Biblia en Primera de Reyes capítulo 20 verso 19: salieron pues de la ciudad los siervos de los príncipes de las provincias y en pos de ellos el ejército, y mató cada uno al que venía contra él. Y huyeron los sirios, siguiéndoles los de Israel. Y el rey de Siria, Ben-Hadad, se escapó en un caballo con alguna gente de caballería. Y salió el rey de Israel e hirió la gente de a caballo y los carros. Y deshizo, dice ahí, deshizo a los sirios, causándoles gran estrago. Dice ahí que los deshizo. Es como decir, los destruyó, los pulverizó, acabó con el ejército de ellos. Destruyó aquel ejército de una forma que aquel rey de seguro se sentía confiado. Y dijo a estos sirios, ya nunca más los volveremos a ver. Porque es que los acabamos, los destruimos, acabamos su ejército. A mí me encanta esa expresión que usa la Biblia, los deshizo, para dejarnos ver que acabó con ellos. Pero cuando el hombre viene de esa victoria tan grande, que cuando tú vienes de la victoria, es la hora, dicen muchos, para celebrar. Toda victoria debe de ser celebrada. Cuando el rey viene en medio de su victoria, a lo mejor listo para celebrar, en el verso 22 aparece un profeta. Y dice la Biblia, y vino luego el profeta, el rey de Israel, y le dijo, escuche bien, ve, fortalécete y considera y mira lo que hagas, porque pasado un año, el rey de Siria vendrá contra ti. ¿Cuántos me están oyendo? Si el profeta no se lo dice, él no se da por enterado. Él venía de deshacer aquel ejército. Había acabado con el ejército. Lo había apabullado, lo había destruido. ¿Qué va a pensar este hombre que en un año este rey se puede levantar de nuevo contra él? ¿Tú sabes cuántos cientos de hombres en el campo de batalla? Pero apareció un profeta que le dijo, yo sé que tú estás contento por la victoria, pero tengo un mensaje de parte de Dios para ti. Así dice el Señor. Ve, dice que le dijo, y fortalécete. El que se pensaba fuerte porque había ganado. ¿Ah? Porque cuando tú ganas, tú te crees que eres fuerte. Y él había ganado, él los había apabullado, él había acabado con ellos. Y ahora viene de camino en victoria, el enemigo está allá atrás derrotado. Y oye la voz de un profeta que le dice, ve a fortalecerte. Fortalécete. Y considera y mira lo que hagas. Porque pasado un año, le dijo, de aquí a un año, ese que tú ves ahí destruido en el camino se va a volver a levantar contra ti. Santo Dios. Veamos las instrucciones del profeta. Le dijo, ve. Pero ir a dónde. ¿A dónde lo estaba enviando? ¿A dónde quería que fuera? Que le está diciendo, vete, ve. ¿Acaso le estaba mandando a dar vueltecitas por ahí? O a perder el tiempo, como hacen algunos cristianos que después de una gran victoria se van a perder el tiempo. Hello. Y las cosas que no hacían las empiezan a hacer porque ellos fueron los victoriosos. Y bajan la guardia. Y si estaban orando 5 horas, ahora se ponen que no oran ni una. Recuerde, hermano, que la alabanza es para el mensaje, lo que el aceite es para la vianda, ¿oyó? La vianda con aceite pasa mejor y el mensaje con alabanza también pasa mejor. Si se le está atragantando, tírele un aleluya. Si todavía no baja, mándele atrás un gloria a Dios, pero alábelo, que con alabanza pasa, ¿oyó? ¿Ah? Tú ves personas que están bien consagrados cuando están batallando, cuando están en guerra, cuando el diablo los está golpeando con todo lo que tiene. Pero cuando llega la paz y el sosiego, pierden la vida de oración, pierden la vida de ayuno, pierden hasta la vida de asistencia a la iglesia, porque comienzan hasta a faltar a la iglesia también. ¡Aleluya! Y entonces comienzan a decaer espiritualmente, pero ellos no se dan cuenta. ¿Y por qué no se dan cuenta que están decayendo espiritualmente? ¿Sabes por qué no se dan cuenta? Porque están en paz. Porque están tranquilos. Porque si se levanta una batalla contra ti y tú tratas de pelearla, y tú dices, como que me siento como que no tengo las fuerzas para pelear esta batalla. Espérate, voy a proclamar el ayuno, voy a meterme en oración. Necesito más fuerza y la voy a buscar de la fuente que yo sé que la puedo recibir. Pero si todo está en paz y en tranquilidad, no hay razón, ¿verdad? Según el punto de vista de ellos, como ellos lo ven, no como lo estoy viendo y como lo veo yo, como ellos lo ven, no hay razón para estar con tanta cosa, con tanto ayuno y con tanta cosa, si yo no estoy en guerra ahora. Eso se deja para cuando uno esté en guerra y en batalla. Ahora no, ahora yo estoy en paz. El diablo ya hace 3 meses que no me ataca, pastor. Ah, yo estoy bien tranquilo. Ay, Dios mío, yo estoy viendo novelitas en mi casa como las veía antes. ¿Ah? Sí, señor. ¿Ah? Sí, yo no siento. Ya cuando llegue el tiempo, yo me vuelvo a meter en ayuno y oración. La gente no se da cuenta que en todo ese proceso de abandono espiritual están perdiendo la fuerza. No lo saben, porque todavía no les ha tocado usarla. ¿Ah? Es como la persona que levanta pesa. Una persona que comienza a levantar pesa hoy no puede ir y decirle ¿de cuánto peso tiene eso ahí? 600, pues dámelo que la voy a levantar. No, muchacho, quédate tranquilo que te va a matar. Te va a aplastar. Así no es que se empieza. ¿Y cómo empiezo? No, pues tiene que empezar con esta que es de 50 libras. 50 libras. ¿Tú no ves lo grande que yo estoy ya para estar levantando? Levántala. Levanta 50 libras. Y viene y se baja y hace. Las levantes mandado, mira para acá. Sí, ahora hazle así 20 veces. ¿Ah? Y empieza. Y cuando ya va por la 10 hace. Y cuando ya va por la 15 hace. Ya como que se están sintiendo las 50, ¿verdad? ¿Ah? Dice, oye, la verdad que al final los 20 como que no me fueron fácil. Dice, no, imagínate si hubieras cogido las 600. Ajá. No, tú tienes que empezar. Ahora, yo te garantizo a ti que si tú sigues mis instrucciones, puede ser que de aquí a 6 meses levante las 600. Ah, pues yo lo voy a seguir. Ah, y comienza un proceso donde va acostumbrando su cuerpo, donde va echando el nervio, el músculo que el cuerpo necesita. Harry, tú que le levantabas pesas, tú sabes, antes de que se te dañara la espalda, si algo digo mal, me lo corrige, me levanta la mano y yo te doy la parte a ti. ¿Ah? Hasta que llega el momento en que habilita todos sus músculos para levantar el peso. Y entonces viene y levanta las 600 libras, oye, y la levanta con una facilidad. Y dice, wow, por fin lo logré. Y después que levanta las 600 libras, va y se sienta y deja de levantar pesa como por 5 meses. Y entonces viene alguien y él le dice, no, muchacho, yo levanto 600. ¿Verdad que yo levanto 600? Sí, yo estaba ahí cuando él la levantó. Sí, pero deja pasar 5 meses. Y a los 5 meses, Betty trata de levantar las 600 de nuevo. Durante ese proceso de 5 meses, tú empezaste a perder. Empezaste a perder el nervio, empezaste a perder la musculatura, empezaste a perder la fuerza que criaste en esos brazos que te ayudó a levantar ese peso. Y cuando después de 6 meses tú dices, ah, voy a volver a empezar de nuevo, y vas allá y agarras 600 libras. Adiós, ¿y qué pasó aquí? Sí, 6 meses atrás yo las levanté. Ay, Dios mío. ¿Tú estás seguro que son 600? ¿Tú me estás engañando a mí? Aquí tienen que haber como 800 o 1000. No, mijo, yo no te estoy engañando a ti. El que se engañó a ti fuiste tú mismo. Que te creíste que te podías ir a sentar 6 meses para después venir a levantarlas aquí a la soltar. Y ¿sabes qué, mi amado hermano? Hay quien se engaña a sí mismo en la vida espiritual. Ven que ganaron una victoria y creen que ya ganaron la batalla. Y no saben que el creyente no va a ganar la batalla hasta que diga, ya llegué al cielo. Ese es el día. El salmista decía, me sentiré satisfecho cuando abra mis ojos ante tu presencia. El día que tú llegues al cielo, ganaste, hermano. Pero mientras esté aquí abajo en la tierra, tú no puedes dar la espalda a tu enemigo, ni te puedes sentar en una silla por allá, como que nada va a pasar. Mira, yo te digo a ti una cosa, yo le digo a veces a algunas personas que están, se lo digo a cada rato a las hermanas de la congregación que tienen esposos inconversos. Se lo he dicho a Anita, mi yerna, se lo digo cada día, cada rato también. Y a diferentes mujeres aquí que tienen esposos inconversos. Cuando le pregunto, ¿cómo están las cosas? Pastor, bien. ¿Cómo está portando tu esposo? Está tranquilo, pastor. Le digo, no bajes la guardia. Si estás tranquilo, ponte a orar. Si estás tranquilo, ponte a ayunar. Si está tranquilo, ponte a buscar a Dios, porque un día de esto se intranquiliza. ¿Ah? Y yo no sé lo que pensarán cuando yo le digo eso. A lo mejor dirán, oye, pero el pastor no me deja gozarme ni un ratito. ¿Ah? No me deja gozarme. A veces yo digo, ¿y qué? ¿Cómo está? No, está tranquilo. No es que esté tranquilo, digo yo, es que se convierta. Tú no oras para que la gente se tranquilice. Tú oras para que se conviertan a Jesucristo. Y hasta que no se conviertan a Jesucristo, tú no has ganado la batalla. Zeta aquí a Mansoley. No, esto no es orar para que la gente se tranquilice. Ay, que tengo una batalla con mi esposo. Y lo puse en oración, muchacho. Lo cogí con mi oración y lo tranquilice. Allí está quietecito en una silla. Ya yo vengo para la iglesia y ni me molesta. ¿Ah? Y después dejar abandonar la vida de oración. Si cuando tú estabas en prueba, tú orabas 2 horas. Ahora que no estás en prueba, yo te aconsejo que ores 3. Porque el consejo del profeta al rey fue, ve, le dijo, mira y fortalécete. O sea, le está diciendo, tú ves ese ejército que tú tienes ahí, con el cual tú ganaste esta batalla. Yo te aconsejo a ti que cuando tú regreses ahora a la ciudad, tú fortalezcas ese ejército. Si tú tienes 100,000 hombres, métele 50,000 más. Y durante todo el año, ponlos a hacer ejercicio. Y fortalécete. Porque de aquí a un año, ese rey que derrotaste hoy, se va a volver a levantar contra ti. Un año más y regresa a atacarte. Así que no te vayas a sentar. El esposo está tranquilo, ora más. El esposo está quietecito. Si ayunabas un día a la semana por él, ayuna 2. Sí, porque Satanás dice, y este es el engaño del diablo. Yo quisiera meterme de por dentro a la gente para que me pudieran entender. El engaño de Satanás, ¿cuál es? Satanás dice, paren el ataque. Que el ataque lo que está sirviendo es para que se fortalezca espiritualmente. Déjenle tranquilo. Y velen hasta que se vacíe. Cuando ustedes vean que se vacía, me avisan. Y entonces viene un tiempo de paz tremendo. ¿Ah? Y a veces ese tiempo de paz viene porque Satanás da la orden de que te dejen tranquilo. Y otras veces viene porque tu vida de oración, de ayuno y de oración, Dios contesta tu oración y le dice al diablo, apártate. Pero es por un tiempo. No es para toda la vida. Sea como sea, que sea Dios el que lo hace o el diablo mismo que dice, déjame quedarme quieto porque me está golpeando muy duro. Como quiera, es por un tiempo. ¿Cuánto me están entendiendo? No es para toda la vida, es por un tiempito. Después de la batalla viene la paz, dice el coro, ¿ah? ¿Pero para qué es la paz que viene después de la batalla? No es para uno estar perdiendo el tiempo. Uno tiene que aprovechar el tiempo de paz para uno fortalecerse más espiritualmente. No es para uno dejar de orar. Es para uno orar más. No es para uno tomarse la libertad de empezar a faltar a los cultos de la iglesia. No, al contrario, si en medio de la prueba yo venía a la iglesia, ahora que no estoy en prueba, que nada me lo impide, voy a ir más. Es más, ojalá hubieran más cultos para yo no perderme ninguno. Pero la gente obra al revés. La gente en vez de venir más, deja de venir. Corta los días. En vez de orar más, cortan la oración. En vez de proclamar más ayuno, cortan los ayunos. Y comienzan sin darse cuenta a debilitarse espiritualmente. Y Satanás anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Y preguntando, ¿cómo están las cosas con aquel? ¿Cómo están las cosas con allá? Bueno, diablo, te podemos decir que desde que le quitamos, paramos el ataque. Pues fíjate, cuando le estábamos atacando, oraba 4 horas, se ajodillaba unas cuantas veces en el día. A veces ya pasan días que ni se arrodilla. A veces pasan semanas. Y tú sabes que no te se perdía un culto. Ahora va a la iglesia un culto sí, un culto no. Ahora falta con cualquier cosa. ¿Ah? ¿Y sabes qué? ¿Te acuerdas que cuando llegaba a la casa de la iglesia se ajodillaba y comenzaba a orar y a veces estaba hasta las 12, la 1 y media de la mañana orando ahí? Ahora llega a la casa de la iglesia y se sienta a ver el televisor. ¿Ah? Y el diablo dice, tranquilo, todavía no, denle un tiempito más. ¿Ah? Y a veces, la paz esa que tienen algunas personas, cuando menos se les espera, se le levanta la tormenta de su vida. Y entonces después comienzan a cuestionar a Dios. ¿Pero por qué, Señor? Si todo estaba tan bien, si todo estaba tan tranquilo, si yo había orado tanto que lo aquieté. Aquí no se ora para aquietar a nadie. Aquí se reprende para ganar una victoria. Las mujeres no oran para que los maridos se tranquilicen, oran para que los maridos se conviertan. Ninguna mujer puede estar en paz ni puede estar tranquila hasta que no vea a su esposo en la iglesia con las manos arriba, alabando y glorificando a Dios. Y después que lo vea en la iglesia, tiene que seguir orando y ayunando para que nunca se le descarríe. ¿Cuánto me están entendiendo lo que digo? Estoy diciéndole, mi amado hermano, que esto es una batalla y que aunque haya paz, hay batalla. Eso es lo que alguna gente no quiere entender. Por los pasados 7 o 8 años no ha habido ningún ataque terrorista en los Estados Unidos. No hay ataque terrorista todavía, pero lo están planificando. Y si se le abre la puerta, lo va a ver. Y van a matar más gente que en ocasiones pasadas. ¡Ay, que avanzó la llama! ¡Ay, chalaba, que avanzó la estación! Y los van a agarrar desprevenidos porque están bajando la guardia. Y así mismo es la vida espiritual. No puedes bajar la guardia en tu vida espiritual, ni aunque estés en paz, porque como pasó en los días de Cristo, cuando Satanás se aparta por un tiempo, no te dejes engañar. Alabado sea Dios en esta hora. Santo. Cuando yo comencé a preparar este mensaje en mi cuarto esta tarde, después que subí para arriba con el tema no te dejes engañar, me dije a mí mismo, bueno, también le puedo poner por tema ve y fortalécete. Y después dije, no, pero también le puedo poner por tema considera y mira lo que haga. Y el Espíritu me dijo, no, ninguno de los dos chicos, no te dejes engañar, eso es lo que yo quiero hablar. Déjate de estar buscando mensajes de temas lindos. Es no te dejes engañar. Que de eso es que yo quiero hablar. Y de eso es que yo estoy hablando. Estoy hablando de lo que Dios quería y de lo que Dios quiere que se abre. Dios quiere que abramos nuestros ojos y que nos demos cuenta, mi amado hermano, que no podemos bajo ninguna razón bajar la guardia. Que hay que mantener los ojos abiertos. Que Satanás se aparta, pero se aparta por un tiempo. Y ese fue el mensaje. Dice, vino luego el profeta al rey de Israel y le dijo, ve, fortalécete. Y considera y mira lo que hagas. Lo mandó a que fuera. No a dar vuelta, no a perder el tiempo. Ve y fortalécete. Tienes que ir a fortalecerte. ¿Y qué es fortalecerse? Fortalecerte es buscar fuerza. Y tú me puedes decir a mí, pastor, pero yo me siento fuerte. Y yo te digo, pero Dios dice, tienes que buscar más fuerza. Pero tú puedes ser fuerte para lo que te tocó hoy y no tener fuerza para lo que te va a atacar mañana. Pues sabes una cosa, cuando un enemigo pierde una batalla y quiere volver contra ti, no va a volver con las mismas fuerzas que vino cuando perdió. Va a venir con una fuerza mayor. Y la Biblia dice que cuando este rey llegó a donde estaban sus hombres, el rey de Siria le dijo a ellos, ¿sabes qué? Lo que pasa es que el Dios de Israel es Dios de montes, pero no es Dios de valles. Vamos a preparar un ejército. Y le empezaron a dar instrucciones al mismo rey. Hazlo de esta forma. Manda a buscar a los hombres. Saca a los reyes que están al frente. Ponte capitanes. Le dieron las instrucciones. Y vamos a volver a pelear contra ellos. Y el rey, dice la Biblia, lo hizo como le fue aconsejado. Y al año, ¿sabe qué? Al año regresó. Regresó con un ejército más fuerte. ¿Qué es lo que dice la Biblia que hace el demonio cuando viene a una casa donde él habitó antes? Y le examina. Y le encuentra que está recogida, barrida, pero vacía. Dice, va y busca siete peores que él. Porque él dice, si yo estaba aquí solo y me sacaron para afuera, pues déjame buscar fortaleza para esta vez cuando yo entre, que no me pueden sacar. Va a buscar. Y al rey de Siria le ordenaron buscar. Y él buscó. Y vino con un ejército más grande. Y Dios estaba molesto. ¿Cuánto me escuchan? Dios le habló al rey de Israel y le dijo, ¿sabes algo? Esta gente creen que yo soy Dios de monte y no de valle. Pero yo me voy a levantar contra ellos porque yo le voy a demostrar a ellos que yo soy el Dios de los montes y el Dios de los valles también. Alabado sea Dios en esta hora. ¡Sí! Dios es Dios de valle, Dios es Dios de monte, Dios es Dios de monte, Dios es Dios de valle. No importa dónde el diablo le ponga la guerra, eres el Dios, aleluya. Pero él te dice, fortalécete, porque se apartó de ti por un tiempo. Sereita aquí a mansoleita basó. A veces yo veo gente que yo sé que Dios tiene propósitos con ellos. Y los veo que bajan la guardia. Y yo ya sé que donde hay una persona bajando la guardia, hay una persona que su vida de oración se le está yendo al piso. Pues por ahí es que se empieza. La gente va abandonando su vida de oración. Y al final, a veces terminan alimentándose de lo que cogen en la iglesia. Pero hay quienes se quedan hasta sin vida de oración. Y por eso es que yo he dicho también, predicando muchas veces, que hay personas que Dios no puede permitirles que estén sin pruebas. Que tienen que tener pruebas sobre la vida de ellos todo el tiempo. Porque si no tienen pruebas, no oran. Si no tienen pruebas, no ayunan. Si no tienen pruebas, no buscan a Dios, no pelean. Hay gente que si no tienen pruebas se pierden. Y Dios los ama tanto que para que no se pierdan los mantiene con pruebas. Satanás le dice a Dios, ¿me permite atacarlo? Sí, atácalo. Después, Satanás dice, bueno, con eso no lo he destruido, ¿puedo volver a atacar? Sí, quiero atacarlo. Dios sabe que nunca va a poder, porque Dios sabe que ese, lo que lo mueve a buscarlo a él es los ataques. Te ataca todo lo que tú quieras. Mientras más lo ataca, más me va a buscar. Por eso es que te dejo que lo ataque, porque si no lo ataca, para de buscarme. Así que atácalo. Dios permite que nos ataquen por amor. Permite pruebas por amor. Te permite las lágrimas a veces por amor. Porque si no estuvieras metido en la prueba, a veces te descuidas. Dejas de buscar como hay que buscar al Señor. Y Él lo sabe. ¿Ah? Porque pasamos por alto las advertencias que la Biblia nos da. Fortalécete. Fortalecerse es buscar fuerza. Buscar la llenura de Dios. ¿Cuántos me están oyendo? Llénate de Dios. Dale la mano al que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: vamos a llenarnos de Dios. Cuando la Biblia nos dice a nosotros: fortalécete, nos está diciendo: llénate de Dios, búscalo, ora, llora ante su presencia, humíllate. Es en la rodilla que se busca la fuerza que viene del cielo. Es en la humillación que se recibe la fuerza que ayuda a uno a ir hacia adelante. El hombre que está de rodillas delante de Dios permanece de pie delante del diablo, delante del infierno y delante de los hombres aquí abajo de esta tierra. Pero tiene que estar de rodillas delante de Dios. Shereita que avanza, leita saja. Los matrimonios que andan de rodillas delante de Dios permanecen de pie ante los embates de la vida. Los padres que están de rodillas delante de Dios permanecen de pie cuando la prueba se levanta en el hogar. Hay que venir a la rodilla para estar de pie delante del diablo. Santo, santo, santo, le dijo: ve, fortalécete, y después le dijo: considera. ¿Y saben lo que es considerar? Considerar es examinar atentamente, reflexionar con atención y detenimiento. Examinar atentamente y reflexionar con atención y detenimiento. ¿Ah? No vivir la vida a lo loco, ni estar tirando golpes al aire a ver si las cosas a uno le salen bien. Y si ese golpe no salió, pues tiro otro por acá a ver si sale bien. No, no, no. Él le dijo: considera. Ve, fortalécete y considera. Examina. Siéntate. Hay que tener momentos de reflexión, mi hermano. Hay que sentarse a pensar, a meditar en uno mismo, en Dios, en lo que rodea a uno, en la vida de uno delante de su presencia, en su vida de oración. ¿Cómo yo estoy? Espérate, déjame coger un repaso de esta vida, un reposo de esta vida tan agitada que yo vivo. ¿Cómo yo estoy? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Cómo está mi vida de oración? Yo estoy orando. Y si estoy orando, ¿yo estoy orando menos que lo que oraba antes? ¿Estoy orando lo mismo que oraba antes? ¿O estoy orando más de lo que oraba antes? ¿Cómo yo estoy en mis responsabilidades con la iglesia? ¿Yo estoy yendo a la iglesia como debo de ir? Y cuando voy a la iglesia, ¿qué yo voy? ¿Voy a la iglesia porque no me quiero quedar en la casa? ¿Voy a la iglesia porque ando buscando novio o novia? ¿Voy a la iglesia pues porque aquí en mi casa no hay aire acondicionado y ya entró el verano y en la iglesia hay aire acondicionado? ¿A qué yo voy a la iglesia? Y cuando yo entro a la iglesia, ¿qué hago después que entro a la iglesia? Ahí dice: considera. Porque cuando yo entro a la iglesia, ¿qué hago? ¿Me pongo a orar? ¿O me pongo a bochinchar con los hermanos en el banco? ¿Qué es lo que yo hago cuando yo voy a la iglesia? La Biblia dice que yo entre por sus puertas con alabanza. Cuando yo entro, ¿con qué entro? Con chicle. ¿Con qué entro yo por las puertas, por los atrios de la casa de Jehová? Considerar es reflexionar, es mirar, es uno examinarse. ¿Ah? Y cuando están cuando está el devocional, ¿qué yo hago? ¿Qué yo hago? Me envuelvo en la adoración, me envuelvo en la alabanza mientras él da el devocional, me pongo a cantar o me pongo a alabar a Dios. O como a mí, lo que más que me gusta a mí es la Biblia, la palabra, pues mientras están cantando el devocional yo me pongo a leer la Biblia. Y si a alguien se le sale un gritito por allá, levanto la cabeza y miro a quién tiró el gritito y después sigo leyendo la Biblia. No, esa no es la forma de adorar a Dios. El culto de adoración tiene su tiempo, cada cosa tiene su tiempo. La iglesia no es para venir a leer la Biblia en el devocional, ni en los cánticos especiales. Eso tú lo haces en tu casa. Aquí en la iglesia hay un orden de culto. Cuando se está cantando, ¿a quién se le está cantando? ¿A quién se le está cantando? Entonces el que no canta es que no le quiere cantar a Dios. Cuando se está alabando, ¿a quién se está alabando? ¿Y acaso la Biblia no dice, mirad cuán bueno y cuán hermoso es habitar juntos los hermanos en armonía? Y después te dice que allí donde están los hermanos juntos, allí donde están los hermanos en armonía, allí donde está todo en una sola mente, en un solo propósito, no unos pensando una cosa y unos pensando otra, unos alabando y otros leyendo la Biblia y otros hablando de otras cosas en el pasillo, no, todos en el mismo lugar, todos en un mismo pensamiento, todos en una misma cosa, todos en una misma adoración. No dice la Biblia, allí envía Jehová bendición y vida eterna. Dice la Biblia. Entonces Satanás divide la mente de la gente. Uno canta, el otro se sienta, el otro lee la Biblia, el otro se va para el pasillo a hablar. ¡Qué irreverencia, mi amado hermano! ¡Qué falta de respeto a las cosas de Dios! Y después queremos bendición. La bendición no llega porque no consideramos, porque no reflexionamos, porque no estamos atentos a la verdad de la palabra de Dios y a lo que Dios nos enseña. Considera, examina atentamente, reflexiona con atención, con detenimiento. ¿Por qué hay que reflexionar? Para corregir lo que haya que corregir, para poner al día lo que haya que poner al día en nuestra vida espiritual. ¿Y cuál es el otro consejo que le da el profeta? Ve, fortalécete, considera, mira lo que hagas. Le dice, mira. ¿Y qué es mirar? El diccionario da muchas interpretaciones. Tú tienes que buscar la que más se apega al tema que tú estás hablando. Pues esta es la que más se apegó para mí. Tomar las precauciones necesarias en una cosa o reflexionar sobre ella antes de hacerla. O sea, él le está diciendo a él, mira, le está diciendo, toma las precauciones necesarias, porque de aquí a un año, el rey de Siria se levantará de nuevo contra ti. Y Dios me ha mandado con esta palabra, este altar en esta noche, para beneficio de las visitas que estuvieron a bien estar con nosotros aquí hoy, para beneficio de los hermanos que estuvieron a bien llegar aquí, que me faltaron muchos hermanos también hoy, para beneficio de los que me están escuchando a través del canal y de la radio, que a última hora Dios permitió que el sonido saliera. O sea, no salió el devocional, pero Dios quiso que saliera la palabra. ¡Sí! ¡Satakiba soteiki mensue! ¿Ah? Porque esta palabra es un aviso, hermano. Para todos los que estamos aquí en esta noche, empezando por mí. No te dejes engañar. Satanás se apartó, dice ahí, pero se apartó de él por un tiempo. Es por un tiempo que se aparta. Y cuando él se aparta por un tiempo, tú tienes que fortalecerte, tienes que considerar, tienes que mirar lo que hagas, porque él volverá de nuevo a levantarse contra ti. No te dejes engañar. El enemigo se queda tranquilo en lo que tú te descuidas. ¿Cuánto me oyeron? Dale la mano que está a tu lado, al frente y atrás, y dile: no te descuides. Díselo al que está al frente, el que está atrás, díselo. No te descuides. Él se queda tranquilo en lo que tú te descuidas. ¿En lo que descuidas qué? Pues en lo que descuidas tu vida de oración, en lo que descuidas tu vida de ayuno, en lo que descuidas tu vida de asistencia a la iglesia. Él espera hasta que tú te vacíes. Y cuando él vea que te ha vaciado lo suficiente, te volverá a atacar. Y si cuando te vuelva a atacar, tú no te has fortalecido, tú no tienes la fuerza, a lo mejor la prueba que 3 meses atrás no te sacó de la iglesia, te repite la misma prueba y esta vez sí te saca de la iglesia. Con la misma que venciste 3 meses atrás. Hay que tener cuidado. Satanás necesita, y escuche bien que me encamino al final de este mensaje, un pensamiento que escribí aquí esta tarde. Él necesita que abandones la presión que le estás haciendo con tus oraciones. Y al ver que tú estás decidido o decidida a pelear, él se aleja, pero se aleja por un poco de tiempo. Espera a él que en ese periodo tú te descuides y descuides la batalla que ya estabas ganando. Usted está peleando una batalla, todavía no la ha ganado, pero usted la está ganando. Satanás dice: déjame retirarme un poco para que tú te descuides y descuides las cosas que tú estabas haciendo que te estaban llevando a ti a ganar esa batalla. Para entonces él volver con mayor fuerza. Él necesita que, escuche bien, que abandones la presión que tú le estás haciendo. Cuando tú estás orando, tú estás metiendo presión sobre el diablo. Él mete presión sobre ti, pero tú oras y le estás metiendo presión a él. ¿Ah? Y cada cual tiene que pelear su propia pelea. Porque hay gente que espera que los pastores estén peleando siempre las peleas de ellos. Y nosotros también tenemos nuestras peleas que pelear. ¿Ah? Y te podemos ayudar, todo lo que Dios quiera que uno te ayude, uno te va a ayudar. Pero hay cosas que al final son de tu entera responsabilidad. Porque tú eres responsable delante de Dios por tu vida de oración, por tu vida de ayuno y por tu vida de dedicación a Él. Y está muy lindo eso, que tú no oras y le pides la oración a todo el mundo. ¡Ay, oren por mí esto! ¡El mundo ore por mí! ¡Oren por mí, que yo necesito la oración de todos ustedes porque yo lo oro! ¡Qué lindo! Es como un baby. Que hay que meterle la comida en la boca. Abre la boquita, que tú vas a meter 4 versículos de la palabra de Dios. Abre la boquita. ¿Ah? Más Jehová está conmigo como un poderoso gigante. Abre la boquita, comete la comidita que el pastor te quiere dar. ¡Vamos! ¡Santo! escuchando en esta noche? Jehová del cielo, no te puedes descuidar. Él quiere que tú abandones la presión que tú tienes sobre de Él. Porque cuando tú comienzas a usar esa fuerza, mire, le voy a decir algo. ¿Qué usted cree que es lo que yo le estoy haciendo ahora mismo? El enemigo me está atacando a mí, me está atacando fuerte por mi salud. Oye, hermano, solamente mi esposa tiene una idea de lo que yo estoy pasando. Mis hijos me imagino que también tendrán alguna idea. El único que sabe realmente hasta dónde llega la profundidad de lo que está pasando en mi cuerpo soy yo. Yo soy. Y yo estoy haciendo fuerza, sacando fuerza a veces dentro de la debilidad. El jueves yo saqué fuerza donde no la tenía. ¿Sabe lo que yo estoy haciendo con eso, mi amado hermano? Y lo voy a seguir haciendo mientras haya fuerza en este cuerpo para hacerlo. Yo también le estoy metiendo presión a él. Él me está metiendo presión a mí para que yo no predique. Pero él no quiere que yo predique. Y yo digo, Señor, no tengo la fuerza, pero aquí va este siervo tuyo. Antes, como a eso de las 7 de la noche, por ahí, cuando venía, iba, de hecho, había cogido la llave del automóvil para bajar, para venir para acá, cuando me llamó el pastor Mark. Varón, ¿cómo está? Ay, varón, yo estoy casi arrastrando mis pies ahora mismo, así me siento. Pero voy para la iglesia a predicar. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que hay que hacer. Póngame en oración allá esta noche. No se preocupe, varón, que vamos a estar orando por usted. Pero póngame en oración, que solamente Dios sabe lo que yo le quiero decir, pastor. Y oraron, porque yo sé que oraron, porque esa gente, eso orando por mí, no de quién para esa gente allí. ¿Ah? Y aquí estoy, esperaba predicar como unos 20 minutos, pero ya llevo 30. ¿Ah? ¡Ah, llevo 10! Luis me levantó un cartoncito allí que dice 10. Llevo 10 minutos, llevo. O 10 minutos es lo que me falta para 2 horas. ¡Ay, Dios mío! Él mete presión, hay que meterle presión a Él. Y Él quiere que tú dejes de meterle presión. Y yo no sé lo que tú vas a hacer, pero yo sé lo que en el nombre de Cristo yo voy a seguir haciendo. ¡Ay, shalama aquí a Soa! Porque yo lo he dicho desde este altar, desde que me paré en este altar por primera vez 21 años atrás, y todavía lo he seguido repitiendo durante los 21 años de pastorado en esta iglesia. ¡Diablo, tú quieres guerra! ¡Yo te voy a dar la guerra! ¡Alabado sea Dios en esta hora! En esta noche, si tú vas, te fortaleces, consideras y mira bien lo que vas a hacer en ese periodo de paz y tranquilidad que tienes delante de ti, te garantizo que cuando Él venga, aunque venga con más hombres, tú vendrás con más poder. Eso, si tú te cuidas. Eso, si tú velas. Eso, si tú te fortaleces. El rey de Israel siguió el consejo que se le dio. Y en la segunda batalla, el enemigo huyó despavorido. Miles, miles y miles y miles de ellos fueron derrotados. ¿Por qué? Porque entendieron el mensaje. Se dieron cuenta de que Satanás se había apartado por un tiempo. Y si tú escuchas esta palabra y la atesoras en tu corazón y dices, Dios mío, yo había bajado la guardia, pero yo voy a volver a levantar mis murallas de protección. Te garantizo que seguiremos este año en victoria. Alcanzaremos victorias mayores que las que hemos alcanzado hasta ahora. Y continuemos viendo lo que es el tema de este año. Su palabra seguirá siendo verdadera para cada uno de nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, hijo amado.